Marcelo Rosas le ha tocado trabajar el sábado, cosa que no es muy habitual, ¿no? En un remate feria común. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, bien, muchas gracias. Cierto, no es habitual. Por supuesto que es una reprogramación de la fecha que hubiera sido el jueves pasado, claro. Pero por el problema que en ese momento teníamos con el paro de Senasa, decidimos hacerlo el sábado, habida cuenta que tampoco lo podíamos hacer la semana próxima porque en estas instalaciones hay otros dos remates. Sí. Con lo cual venimos muy apretados con el fixture. Claro. Marcelo, bien, el remate. Muy bien, muy ágil, desde el primer corral de Gordo hasta el último, y del primer corral al último de invernada. Uh-huh. Muy firme la conserva, la vaca de conserva. Digamos que muchos pensaron que vamos a tener que pagar los chorizos carísimos ahora, ¿no? En cualquier momento. mucho comprador. Era una parada media difícil hacerla un sábado y encima a la tarde, porque calculábamos que iba a haber algo de ausentismo, pero realmente se hicieron presentes los compradores, nos acompañaron, la calidad excelente en Olavarría y bueno, muy satisfactorios por los precios alcanzados. Marcelo, ¿se está exportando hacienda de tipo así, vaca de refugio, vaca vieja o delgada, vaca flaca? Porque se están pagando muy buenos precios hoy. Sí, sí, está demandando la industria, está demandando la exportación, la vaca de conserva y manufactura, está saliendo con varios de los destinos llamados de terceros países, ajá, destinos del norte de África, algo Rusia, y mucho para los chacinados. Ajá. Pero también tenemos que tener en cuenta que en agosto prácticamente están quedando pocos lotes de vacas y lo mismo se hace extensivo para el toro, que mucho toro fuera de servicio ya salió de, sí, sí, de los rodeos y ahora está empezando a entrar de nuevo. Ajá. Con lo cual la demanda de las fábricas, que sigue más o menos constante, se encuentra con menos oferta de carne. Bien. Y la invernada muy bien. La invernada muy bien. Es muy parecido a lo que está pasando con las últimas categorías de gordo que hablamos. Ya el ofrecimiento físico es chico y si a eso le agregamos lotes de muy buena calidad, como en Olavarría, bueno, eso se reflejó en los precios. Uh-huh. Prácticamente las ofertas desbordaban al pedido que yo hacía de arranque, ¿no? Claro. Y bueno, Marcelo, después de todas estas novedades que han surgido esta semana pasada a nivel político con el campo, no creo que haya mucho cambio, ¿no? Yo diría que no hay mucho cambio, no había que esperarlo tampoco, si, uh-huh, si pensábamos razonablemente no había que esperarlo. Sabemos que al expresidente le encanta doblar las apuestas y como en el campo dicen, salga pato gallareta, así que si eso lo hubiéramos tenido un poquito más en claro, a lo mejor la lucha hubiera sido distinta. Uh-huh. ¿Y ahora qué te parece que puede pasar de acá en más? ¿Qué puede pasar con las entidades, con la mesa? Bueno, yo creo que llamarse a silencio no deberían hacerlo, es muy malo. Volver a las rutas también no sería muy malo. Yo creo que hay que apuntar mucho a la producción, siguiendo permanentemente con los reclamos y los pedidos. No hay que cejar en el pedido de que algunos partidos realmente están en catástrofe. Y hay que tratar de sacar el mayor rédito y ayuda posible para esos partidos porque todos componen el ámbito de la producción agropecuaria y bueno, en este momento les está tocando pasar por un momento crítico y muy malo, pero esas son tierras productivas que las necesitamos para el futuro, con lo cual lo peor que podemos hacer es desalentar a ese hombre que ya de por sí viene de capa caída y está mal. Exacto. Digamos, es aquel productor al que más apoyo hay que darle en este momento. Bueno, aparentemente habían votado los diputados y los senadores a favor de varios partidos en la provincia de Buenos Aires de sacar las retenciones por 180 días, pero parece que se viene el veto, ¿no? Sí, ahora uno no, digamos, se explica por qué, cuál fue la jugada para que metieran la pata tan hasta el cuadro. Hay varios frentes o posibilidades de pensamiento. Uno es que realmente se les pasó por alto. Otros creen que es muy difícil que les haya pasado por alto y es aprobaron eso para después vetarlo, pero habiéndolo aprobado antes de la votación que se iba a hacer después para extender los superpoderes que, digamos, trae como implícito el veto. El mantener el nivel de retenciones hay hasta este momento. Y después vetar lo que se votó primero. Claro. Con lo cual le damos el dulce, le mostramos la zanahoria y después la sacamos. Bueno, Marcelo, Te agradezco por este momento y bueno, nos vamos a seguir viendo. Remates de cabaña vienen algunos ahora, ¿no? Vienen algunos, en septiembre, digamos, es nuestro fuerte. Claro. Pero no dejamos por eso de lado al resto de los remates mensuales de gordos de invernada, con lo cual las fechas se nos empiezan a apretar un poco y bueno, los equipos a veces salimos con distintos rumbos. Gracias, muy amable. A vos, hasta luego.